Notas de Elena para el sábado 3 de marzo. La promesa de la oración. Aquellos que mediante la fe en los méritos de la sangre de Cristo tienen manos limpias y corazón puro, recibirán el manto blanco y la corona de justicia y una vida paralela a la vida de Dios. No hay límite a las bendiciones que se pueden recibir en respuesta a la oración sincera y ferviente. El amor de Dios por nosotros es inmensurable, y si Él ve que con las bendiciones que tiene el poder de concedernos no nos vamos a enorgullecer, sino que las aceptaremos con corazones humildes y agradecidos, nos dará abundantemente lo que pedimos. Nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7, 7 y 8. Sign of the Times, 23 de diciembre, 1889. Para guardar nuestro corazón debemos ser constantes en orar y no dudar en pedir ayuda al trono de la gracia. Los que nos llamamos cristianos debemos acercarnos a Dios con todo fervor y humildad, pidiendo su ayuda. El Salvador nos ha dicho que oremos sin cesar, y aunque no siempre estaremos en una posición física para orar, nuestros pensamientos y deseos siempre debieran mirar hacia lo alto. Si habláramos menos y oráramos más, nuestra confianza propia desaparecerá. The Yours Instructor, 5 de marzo, 1903.